tardes, tiempo nacional online, ¿eh? Otra vez estamos acá en este día martes 15 de mayo. Vamos a acompañarlos hasta las 19 horas con Rubén Giovannini y con Sofi, también nos hace la operación técnica y la puesta en el aire de este programa. Antes que nada, les voy a dar el número, la vía de comunicación, donde usted nos puede enviar WhatsApp al 15-24-68-98-74. Les repito, 15-24-68-98-74. Lo que le voy a pedir es a los amigos que se comunican, que tengo algunos ya que se comunicaron en el día de ayer y también creo que hay uno del día de hoy, que me firmen, por favor, que me digan quién es y de dónde son, así nosotros los podemos nombrar, porque yo, si no, lo único que recibo es el mensaje y no sé quién me lo está enviando. Dicho esto, le repito el número, 15-24-68-98-74. ¿Qué tal, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Y cómo quiere que esté? ¿Cómo puedo estar con todo lo que estamos viendo? Está complicado, ¿no? Y mire, ¿qué quiere que le cuente? Desde el inicio de la corrida se perdieron 10 mil millones de dólares de la reserva. 10 mil millones, de los 30 que quieren ellos pedir, ya hay 10 que se perdieron en estos días. Ya que se perdieron y que están en el bolsillo de los que vinieron con la bicicleta financiera que nosotros vinimos denunciando desde hace mucho tiempo. Ellos cuando declaran dicen que no hay bicicleta financiera. Bueno, ellos niegan que haya bicicleta financiera, es más, el ministro de Interior, ¿no?, Rogelio Frigerio, dijo, y los que vinieron a especular que se vayan. Total, ya se fueron el otro día con todos los camiones llenos en Seiza, cargaron los paquetes y se fueron. ¿Para qué los queremos ahora? Ya lo robaron y le dejaron su porcentaje a los cómplices. ¿O vos te crees que esto es gratis? Ya después vamos a hablar de cómo están vaciando la Argentina por todos lados. Desde el inicio de la corrida se perdieron nada más ni nada menos que 10 mil millones de reserva. La caída es mucho peor que lo que originó el cepo. Quiere decir que cambiemos para peor, ¿o no? Sí, bueno, es un cambio. Sí, pero para peor. Puede cambiar también. Para peor. No puede sacar a él. Nosotros nunca cambiamos para bien, ¿no? Cuando usted juega al fútbol y puede sacar un buen jugador y ponerle a un jugador que no es tan bueno. ¿Qué va a hacer? O puede sacar a uno y poner uno que le cambia la imagen. Le cambia el partido. Que le cambia la imagen. Qué raro, ¿eh? Qué raro todo bueno, esto. Nosotros nunca ponemos uno que mejor. No, nosotros ponemos siempre algún patadura quebrado. La pérdida de reserva desde que comenzó la corrida cambiaría. Acumuló ayer más de 10 mil millones, lo que la convierte en la peor desde la ocurrida en el año 2011, que derivó en el cepo tras llevarse 5.800 millones del Banco Central. Creo que siempre hay lugar para una crisis en los diferentes gobiernos. Es casual esto, que siempre hay una crisis donde Argentina pierde miles de millones de dólares. ¿Y cómo es esto? ¿Usted me puede explicar? ¿Tendrá alguna idea de cómo...? No, la verdad que no tengo. Porque, fundamentalmente porque este gobierno aparentemente tiene el apoyo de los mercados, tiene el apoyo de las corporaciones, tiene el apoyo y las mismas corporaciones, los mismos mercados son los que desestabilizan la economía. Yo lo que yo no entiendo, ese apoyo que usted me no, está mencionando... Para ellos se están gobernando, Pero déjenme contarle... Sí. Ese apoyo que usted menciona, ¿no será un apoyo como el de Itela, con sus relaciones carnales? No sé, ¿cómo es? Ah, bueno, pero, digamos que Macri... No, apoyo como eso, yo lo basó quiero. En ese, en el famoso círculo rojo, y él pertenece a ese círculo rojo. Sí, ¿cierto? Sí. Él cuando la familia Macri, cuando estaba fuera del gobierno, pertenecía a toda esta gente. Por supuesto, mire que le condonaron 900 millones de dólares con la deuda externa, me imagino que te pertenecía. Pero vamos a seguir, aunque aquella ocurrió a un ritmo más lento y en un lapso de tiempo mayor, más de 80 días contra los pocos, más de 40 que lleva la crisis actual. De acuerdo a un informe, la del Heral de la Fundación Mediterránea. Me suena. ¿Le suena, Caballo? La crisis actual es difícil de encuadrar. Llamen a Cavallo, están diciendo. Llamen a Cavallo. No se extraña que en cualquier momento lo ponen el ministro de Economía. Encuentra la cuadratura del círculo. Si ahí encuentra la cuadratura del círculo. La crisis actual es de difícil de encuadrar. No era el tipo de situación en la que el incumplimiento de deudas parecía inminente, ni tampoco de una corrida contra los depósitos bancarios. Reza un informe de la entidad cordobesa para la que la dinámica se asemeja a 2011, aunque en ese sentido el rojo fiscal era de apenas 1.8% del PBI y el de cuenta corriente 1.1%, apenas el 6.7% de las exportaciones contra la proporción del 40% de hoy. Llegamos un gráfico elaborado por el Instituto de Trabajo y Economía, ITE, de la Fundación Germán Abdala, advierte que la corrida actual es la peor en términos de pérdida de dólares diarios, que se ubican en torno de los 200 millones de dólares por día, una baja del 15% en relación al stock de divisas inicial y una devaluación acumulada de más del 20%. En la comparación por pérdida diaria a la corrida actual, le siguen las de las elecciones de 2017, menos 1.800 millones. En total, la de la crisis del 2009, 4.000 millones. La del 2011, la de la resolución 125, 3.000 millones. Y la de la crisis subprime, de 1.548 millones. En relación al stock total del 2011, fue más grave que la del 2009, seguida por la de la 125 y más lejos la de el subprime de 2017. En ese sentido, el economista de la UBA, Ariel Korenberg, sostiene que esta corrida es la misma del 2011 trasladada a hoy. Tiene que ver con una serie de medidas que tomó el anterior gobierno, que recién explota ahora. Vio que siempre la culpa la tienen los otros. Qué raro, ¿no? Qué raro. Siempre la culpa de esto viene del 2011. Y estos gobernaron 2 años. Y medio. Y la culpa es de 2 años y medio atrás. Después vamos a comentar por qué pasan todas estas cosas, que indudablemente pasan porque hay gatos encerrados en todos lados. Acá hay un informe que dice que aseguran que Argentina es el país de la región con peor performance en las exportaciones del siglo XXI. Un país que tenemos riqueza de todo tipo, somos los peores exportadores. ¿No es eso una política de gobierno? Por supuesto. Es una política de cerrar la Argentina. Sí, sí, sí. O sea, no darle oportunidad que la Argentina progrese. Que ni siquiera es de remate. Es más, cerrarla y que venga alguien y que la abra. Y que se quede con la Argentina. Ya se están quedando. Unas pocas familias, más los intereses internacionales, ya se están quedando. Las exportaciones de la Argentina tuvieron la peor performance entre los países de la región en lo que va del siglo XXI, cuando se los compara con las principales economías de Latinoamérica. Así lo indica un trabajo de desarrollo de negociaciones internacionales que conduce el consultor en comercio exterior Marcelo Elizondo. Según el informe, las ventas al exterior de Argentina sumaron 58.828 millones en el año 2027, lo que representa un crecimiento en lo que va de este siglo de un 123.3%. El mejor momento de las exportaciones argentinas fue en el 2011, cuando alcanzaron la cifra de 84.051 millones. Justamente en el 2011, cuando para ellos empezó la crisis que explotó ahora. El mejor momento de las exportaciones fueron en el 2011. En ese sentido, destaca que la Argentina ha tenido entre... Quiere decir que si nosotros exportamos, nos va mal. ¿A nosotros? Para ellos. Sí, sí, sí, sí, eso... Hay que importar. Sí. Por algo tenemos balanza comercial negativa. Pero entonces, ¿quién está equivocado acá en la... ¿Qué? En las cuentas, ¿quién está equivocado? porque si en el 2011 exportábamos más y ahora le echa la culpa al 2011 lo que está pasando ahora, que sí. Ahora estamos ahora. En la lona, sí. ¿Cuál es? ¿Qué? No hay que exportar entonces, sí, tiene sí. Razón, no hay que exportar. ¿Para qué vamos a exportar? El mejor momento del enfermo es cuando tiene fiebre, según Cambiemos. Según Cambiemos, exacto. En este sentido, destaca que la Argentina ha tenido entre 2000 y 2017 un crecimiento de sus exportaciones que es muy superior a las que lograron Paraguay, Perú y Bolivia, considerablemente menor a las que lograron Ecuador, Brasil y Uruguay, y algo menor que las que lograron Colombia y México. Venezuela no se incluye debido a la falta de datos oficiales. Y además, Argentina fue superada en 18 años en el importe de exportaciones medidas en dólares por Chile, en el lapso medido, y adicionalmente Chile, igual que Perú, México y Brasil, hoy tienen un monto de exportaciones cuya diferencia con la que lograban en el 2000 es mayor que la diferencia lograda por Argentina comparando resultados de 2000 hasta con los de 2007. Paralizando las causas de la mala performance argentina son la inflación interna y un tipo de cambio con el dólar que no acompañó el aumento de los costos internos, lo que dejó sin competitividad a muchos de los productos exportables. ¿Qué lo parió, che? Siempre la palabra esa, competitividad. ¿Te acordás con la competitividad? ¿Sabés quién paga después? El obrero, el trabajador. Porque hay que competir en el mundo. Y resulta que... Déjeme que le pase dos mensajes que quedaron pendientes de ayer. ¿Cómo dice, no? Hola, querido Jorge y Rubén, se los escucha fuerte y claro acá en Villa Pueyrredón. Un aspecto a mejorar, dice, algunos audios salen muy alto con respecto a sus voces. Gracias por tratar esos temas poco difundidos. Un fuerte abrazo, y quien se comunica es Leandro de Villa Pueyrredón. Y hay otro mensaje que dice Rubén y Jorge, abrazo peronista y nacional. No, el que contrató un especialista en imagen y teatro es Mauricio Macri. No sé si es hoy o en estos días nomás, y encima es extranjera, creo que yanqui. Es para que nos mienta más elegantemente, ¿vio? Dice, pero que no deja este hombre, lo que no sabemos es quién se comunicó con nosotros. Igual le leemos el mensaje y vos vuelve a comunicarse Felipe de Ituzaingó, que dice, para todos los integrantes del programa, mis mejores deseos, los escucho perfecto, gracias a este sistema, no tengo que esperar junto al teléfono de línea un turno para mi mensaje. Bueno, me alegro mucho. Entonces, bueno, síganse comunicando al 15 24 68 98 74. Repito, 15 24 68 98 74, dejando un WhatsApp de audio o, como hicieron todos estos oyentes, un mensaje de texto. ¿Usted vio la lucha que hay entre los gremios y el gobierno, que indudablemente es imposible pretender que te firmen paritarias con un 15%, porque realmente es eso. Lo que quiso hacer el gobierno. Y que muchos apretar a los gremios para que firmen el 15% y sin cláusula ni gatillo, ni de revisión de ningún tipo. Ya se calcula que puede llegar a ser el 27% la inflación de este año. 25 a 27. Sí, ahora tenemos la de abril y fue la más alta del año. Y la de mayo va a ser peor todavía por el tema de la explosión del dólar y por todo lo que está pasando. Y cuando usted ve esto y dice, ¿cómo puede ser que haya dirigentes que hayan firmado por el 15? Entonces tienen razón los maestros, los docentes no aceptaron. Moyano se largó con el 27%. Y me parece correcto, porque la devaluación que hay apunta a eso. Así como hay otros que han firmado por un 15% y total no lo sufre el dirigente, lo sufre el trabajador. Ellos firman. ¿A quién representan esos dirigentes? ¿Al trabajador? ¿O se representan a sí mismos y como ellos no tienen problema? Aparte, ¿cómo lo firman? Los algunos que lograron el 18, el 19, es 3 hoy, 4 dentro de 3 meses, 4 más dentro de 5. No es que lograron un 18 hoy y después nos juntamos y hablamos de nuevo. No, indudablemente algo no funciona, algo no está bien. Vamos a hablar que según el INDEC, en abril los precios subieron 2.7%. La inflación más alta del año. La suba de los precios minoristas acumula el 9.6. ¿Cuánto le van a dar los jubilados? Ahora creo que le dan un 5.71. La suba de precios minoristas acumula 9.6. Es decir, que ya le están rapiñando un 4% más, o un 5%. Sí, acá hablan de la suma del total del año, y al jubilado ya le dieron en marzo lo que se habla de 5.71 es en junio. Sí, pero acá, ¿qué es lo que está diciendo? Que la suba de los precios. Hasta junio. La suba de los precios. O sea, ese 5.71 lo va a tener recién en junio. ¿Sí? O sea, y ya tiene un 9.6% de devaluación de los precios mayoristas. De enero a que, marzo no tuvo nada. De enero a marzo nada. Y de marzo le dieron un 5 y algo, que se lo llevaron a 7.000 y pico. El cuatrimestre, acumula un 9.6% en el primer cuatrimestre. Quiere decir que ya está en los últimos 12 meses la devaluación, o por lo menos los precios minoristas, acumulan un 25.5% en los últimos 12 meses. Quiere decir que ¿cuánto recibió en los últimos 12 meses de aumento de jubilado? Un 16. Acumula un 25. Porque cobró, el jubilado cobró en el último aumento, en septiembre. Eso contando nominalmente, porque ayer hablábamos, el jubilado cobraba $300 de mínima hasta hace, $400 de mínima hasta hace, ayer, y hoy ya están $300. Y bueno, o sea, eso es lo que ha perdido de poder adquisitivo. Bueno, la inflación de abril fue hasta el momento la más alta del año, según consignó el INDEC. Estas son cifras oficiales del INDEC. Los precios minoristas aumentaron en el último mes un 2.7% y acumulan un incremento del 9.6% en el primer cuatrimestre. Quiere decir que ya le achacaron casi un 5% a lo que cobró el jubilado en el mes de marzo. El último cuatrimestre está el aumento de los jubilados. De 25.5% en los últimos 12 meses. La suba del dólar elevó aún más la expectativa de inflación, que recién se va a saber el mes que viene, la inflación de mayo, por lo que se espera que en contra de lo que prometió el gobierno, en mayo será todavía mayor la inflación núcleo, que no tiene en cuenta precios regulados y estacionales. Llegó en abril al 2.1%. Los factores determinantes en la inflación de abril fueron los aumentos de tarifa de gas, de los combustibles y el transporte. En los primeros cuatro meses del año, la suba de precios pulverizó la meta inflacionaria del gobierno, y en enero la inflación fue del 1.8%, en febrero del 2.4%, en marzo el 2.3%, el último mes marcó un récord que ya descuenta que será superado en mayo, cuando se refleje la suba del dólar. Aun cuando el Banco Central consiguió hoy bajar su cotización, la divisa estadounidense estaba a 21.90 el primero de mayo. La suba se trasladará a las góndolas. El gobierno sabe que la depreciación del peso golpea la inflación, se sinceró ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujón. Ah, menos mal que se dio cuenta. Ministro de Economía se dio cuenta, ¿vio? Que se acelera la inflación, mamita querida. Y vaticinó que el resultado de la corrida será más inflación y menos crecimiento. Cubrió la pólvora Duhovne. Ahora sabe que la estampida del dólar genera inflación. Y acá vemos que por la devaluación los tarifazos serán aún mayores a los presupuestos. El gobierno nacional mantiene dolarizada la generación de electricidad. Y ante la devaluación de las últimas semanas, se deberá pagar al menos un 60% más de lo presupuestado, lo que representa más de 39.500 millones de pesos. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, presupuestó una erogación de casi 65 mil millones de pesos en subsidios para el 2018, y ese monto, reservado para la formulación y ejecución de la política de energía eléctrica, consiste en el 39% del costo de la generación de luz, mientras que en promedio el 61% es abonado por los usuarios. Sin embargo, esta actividad se encuentra dolarizada, y en la ley de Beyes los cálculos se realizaron con un tipo de cambio que promedió los 19.30 en todo el año. Es decir, que si los esfuerzos del Banco Central empezaran a tener efecto y mantuvieran la cotización cercana a los 25 pesos actuales, las generadoras deberán recibir 39.517.6 millones adicionales de acuerdo a un cálculo que se está realizando. En este caso lo hizo el sitio web El Destape. Corresponderá al gobierno decidir si este plus del 60% de ganancias extraordinarias que recibirán las empresas se solventará con subsidios o con nuevos tarifazos. Consultado por este medio, desde la cartera energética admitieron que aún no definieron quién se hará cargo de ese diferencial que ganarán las compañías. Adivina quién lo va a pagar. Yo digo yo, de una manera o de otra, siempre la pagamos lo mismo, porque si el Estado subsidia, estás vos pagando con tus impuestos, inclusive con obras públicas que no se hacen, con mala atención en los hospitales. Ahora, ¿por qué hay que subsidiar empresas privadas? ¿Me podés explicar? ¿Por qué? Porque el gobierno de Kirchner subsidió a las empresas privadas. Y esto le condonaron una deuda de 17 mil millones de dólares, de pesos. 19 mil millones de pesos a las privatizadas. Y entonces yo pregunto, ¿por qué a una empresa hay que subsidiarla? Para eso estaticémosla. Claro, para eso estatizarla. Porque antes no teníamos que pagar subsidio, pagábamos tarifas. Está bien, eran tarifas políticas, pero la gente tenía trabajo. Ahora, una empresa que tenía 21.000 trabajadores, tiene 5.000. Y yo pregunto, esos otros hay que subsidiarlo porque lo dejaron sin trabajo. Pero subsidiamos al empresario en lugar de subsidiar al pueblo, que se lo está subsidiando en forma indirecta a través de los créditos que vienen sacando del Banco Mundial para estos planes que ellos instalan para que el pueblo se cague de hambre y mueva la cola como los pichichos cuando le tiran algo. Bueno, Aranguren incluso dolarizó los contratos de energías renovables que licitó en los últimos años. Esto implica pérdidas multimillonarias para los argentinos ante la suba del dólar del 30% en lo que va del año, con ganancias igual de sustanciales para las privadas energéticas. El problema principal de este modelo surge de que tanto el tesoro como los hogares ganan en pesos, no en divisas, por lo que es altamente volátil a cualquier fluctuación del billete estadounidense. Las distribuidoras de luz les cobran a los usuarios mensualmente y estas a su vez le pagan a Camesa el costo. La compañía controlada por el Estado luego le transfiere a las generadoras de un promedio de 72.20 dólares dependiendo del método empleado. Para los últimos 8 meses del año, el costo de generación mensual con un tipo de cambio fijo a 25 pesos será de 20.616 millones, muy lejos a los 15.676 por mes planificados con la divisa a 19.30. La única salida que le quedan a las abultadas boletas eléctricas al sustancial déficit fiscal consiste en un acuerdo de precios entre el gobierno con las generadoras para especificar los costos, al menos temporalmente, de modo que se limiten las ganancias extraordinarias de las energéticas, una solución similar a la que acordó Energía con las petroleras. Algunas de las licitaciones estuvieron teñidas de sospecha, como las 4 que le entregó el Ministerio de Aranguren a Araucaria Energy Sociedad Anónima, una compañía sin experiencia ni capital que está vinculada al vicejefe de gabinete Mario Quintana. Negocio para ellos. Y bueno, ahora fíjese usted, ¿no?, qué contradicción. Porque aquí tenemos que ver cómo se solucionan estos subsidios, cómo se paga todos los desastres que está haciendo este gobierno. La cartera que conduce Luis Caputo reabrió la licitación de dos bonos del Tesoro a 5 y 8 años con tasas de hasta el 16%. Los BOTE 2023 y BOTE 2026 se suma a los instrumentos con los que el gobierno busca frenar la corrida del dólar, que en una jornada marcada por la expectativa y por la renovación del Aldebac, cotizó por debajo de los 25 pesos. En medio de la jornada, donde la gran expectativa es esta apuesta a la renovación de los más de 600 millones de pesos del Aldebac, el Ministerio de Finanzas reflotó dos bonos con el propósito de absorber pesos del mercado. El BOTE 2023 con una tasa del 16% y el BOTE 2026 con tasa del 15,50%. La nueva emisión de deuda forma parte del menú con el cual el equipo económico busca convencer a los inversores de que no corran al dólar, y se suma así a la oferta de 500 millones de dólares que por segundo día consecutivo el Banco Central puso a disposición del mercado a 25 pesos. Así que 5 mil millones de dólares puso a disposición de la timba el Banco Central, según lo que dice este informe. Sí, sí, está en todos los medios. Está eso. Así que tenemos deuda al 16%, imagínese que la tasa es del 4 internacional, y ellos están asumiendo deudas al 16% al 2023 y al 2026. Y yo pregunto, ¿quién viene a comprar esto? Son los famosos fondos buitres. Pero claro, pero no es que se la llevaron y ahora vuelven con la plata y compran estos bonos. Y tienen el negocio igual que la deuda a 100 años. Y si no le pagan, ejecutan. Antes teníamos empresas para pagar. Ahora ya no hay más empresas. ¿Sabés lo que va a pasar? Territorio. En lo último, territorio. Bueno, 5 mil millones de dólares porque por segundo día consecutivo el Banco Central puso a disposición del mercado a 25 pesos con el objetivo de ponerle un techo a la cotización del billete verde, que en último tramo de la rueda cambiaria cotizaba por debajo de ese precio. El ministerio que conduce Luis Caputo realizó la oferta de BOTE solo por hoy. La licitación abrió a las 13 y concluirá a las 17. Según indicó Finanzas, la operación se realiza de acuerdo con procedimientos aprobados por la resolución número 162/E/2017 de esta cartera, con excepción a la fecha del llamado. Los botes podrán suscribirse, bueno, habrá que subirse a los botes, che. Así lo dice el libro de la noche. Pero nos subimos nosotros a los botes y vamos a ir más asustados que perro en bote con esta economía. Podrán suscribirse tanto en pesos como en dólares, y podrán hacerlo las personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación integrales y propios, y agente de negociación registrado en la Comisión Nacional de Valores. La emisión de los bonos apuntan a absorber la liquidez excedente de la renovación del Aldebac. Todos los cañones del equipo económico están puestos en evitar que los tenedores de las letras del central que vencen hoy fuguen hacia el dólar y alimenten aún más la corrida. En ese marco, la entidad monetaria volvió a jugar fuerte, hoy al habilitar otros 5 mil millones de la reserva para mantener el dólar por debajo de los 25. Le ponen un corset al dólar, pero parece que tiene fuerza y de a poquito se sigue expandiendo. Tres sucesivos días de subas, el billete verde bajó y el cierre de la jornada cotizaba para los minoristas 24.60. Esto va a durar lo que podría durar un carnaval. Fíjense que mientras rifamos y mandamos dólares para todos lados, cómo se pagan esos subsidios que ellos dicen dar a los empresarios y a las empresas. ¿Sabe con qué se paga esto? ¿Con qué lo pagamos? Esto que le voy a comentar. El gobierno de Macri dejará de solventar tratamientos médicos de niños en el hospital. Sí, lamentablemente. Que se mueran los chicos. Hace dos o tres días que está pasando esto. Aplicamos el aborto, aprobamos ley del aborto, que nazcan menos. Los jubilados, pobrecitos, con los 7.600 que ganan. Vamos, guarda, se van a 8.000 ahora. En junio se van a 8.000 y ¿sabe, que sea lo que Dios quiera? ¿Sabe cuánto es eso? O sea, el aumento que le van a dar, se van a 8.000, serán 500 pesos, son 10 cafés. Usted va a tomar café acá a cualquier bar de la zona, le sale 50 pesos cada uno. Familiares de niños que fueron derivados por diferentes patologías al Hospital Garrahan están preocupados porque desde esta semana el Gobierno Nacional ya no solventará la estadía de 60 familias que se encuentran en esta crítica situación. Entre ellas había familias jujeñas que estarían siendo afectadas por esta decisión. Y ante esta situación las familias realizarán una sentada para que las escuchen y el Estado pueda solventar estos gastos que se destrabe la situación. Natalia Ocio es jujeña, sanpedreña, ¿no? O sea, de San Pedro, en Jujuy, una localidad y actualmente reside en la provincia de San Juan. Tiene a su niño de 10 años con un grave diagnóstico, hidrocefalia, mielomeningocele, entre otras afecciones que deben ser tratadas en aquel hospital por las complicaciones que conllevan. Ocio se fue de Jujuy porque sufría violencia de género y decidió trasladarse a otra provincia con su niño. La madre del niño se encuentra hace un año y cuatro meses en Buenos Aires, en un hotel a dos cuadras del hospital. Tiene el alta transitoria, ya que debe llevarlo permanentemente por cuadros de fiebre y dolores de cabeza. Generalmente el Garrahan toma hoteles que están por los alrededores del hospital para que las familias que son del interior se puedan quedar, incluso hasta le dan una tarjeta que tienen un consumo de 600, 700 pesos para alimentos. Y hasta eso creo que lo tienen cortado en este momento. El año pasado el niño fue intervenido dos veces, ahora va por una nueva cirugía para la reconstrucción de la columna, y si bien cuentan con los materiales, solo le falta una cama para terapia intensiva, es decir que el tratamiento y la asistencia médica está cubierta. El año pasado, en enero, cuenta Natalia, que San Juan siempre me ayudó para pagar la comida, el hotel, y después me avisaron que ya no me podían ayudar más porque no había fondos y el tratamiento de mi hijo era muy largo. No sabía qué hacer, me fui al Congreso de la Nación con toda la historia clínica, me dijeron que había sesión, luego otra secretaria me dijo que venía Lilita Carrió, me acerqué, hablé con ella, me pidió tiempo, le avisé que al otro día se vencía el hotel y que no tenía para pagar ni dónde ir. Su gente me llamó para que vaya a Desarrollo Social, que me darían gratis el hotel y una tarjeta de 800 o 1000 pesos por 10 días, pero no me cubrían porque yo tengo la pensión no contributiva. Mi niño usa pañales y una crema especial, no me alcanzaba, y más la estadía en Buenos Aires con 5.000 pesos no se puede. Ella, Carrió, me ayudó y hace dos meses nos cortaron la tarjeta, dijeron que no habrá más y que el gobierno no pagará los hoteles, y hace una semana que nos quieren sacar. Esto relató la mujer que lucha por la salud de su hijo. El dueño del hotel donde está alojada Natalia y su hijo cuenta con 11 hoteles donde se distribuyen 60 familias con niños oncológicos y trasplantados y en listas de espera para trasplante. Son todas de distintas provincias. El estado de Mateo es delicado. Su mamá requiere renovar su alojamiento como las otras familias para continuar con los tratamientos. Las familias se reunieron para pedir una solución. Si las desalojan, los niños cortan sus tratamientos porque son enfermedades riesgosas. Y cuando nosotros vemos toda la plata que se gasta, lo que gastó Vidal para blindarse, mediáticamente, lo que gastan en diferentes cosas y no pueden mantener a 60 familias carenciadas. Primero y principal, lo que habría que ir es al fondo. ¿Por qué la Argentina tiene que traer, en una Argentina federal, tiene que haber un solo hospital para todo el país para atender a todos estos chicos? ¿Sale? Ay, mi madre, esto, mi madre. No estamos hablando de este gobierno, estamos hablando de 200 años de gobierno. Claro. ¿Eh? Perdóneme. El hospital más grande de Sudamérica, que iba a ser precisamente para que pudieran ser atendidos los niños, ¿eh?, lo tiraron abajo y lo llegaron a llamar el albergue Warnes. Primero fue abandonado, después fue tomado y después fue destruido. Dinamitado. Bueno, pero también la salud en la época de Perón. Estoy hablando de otra cosa, porque también iba a ser acá ese hospital, en Buenos Aires. Y tenía un país muy grande para que todos los chicos vengan a Buenos Aires. Allá en Rosario, hace muy poquito tiempo, sacamos a alguien de la Fundación Eva Perón que está peleando porque los que están en el interior, los hospitales que hizo Eva Perón para las provincias, los están cerrando, al igual que todas esas obras que eran para los chicos de la Fundación Eva Perón. Están haciendo mierda todo. Los hogares de secuela. Están haciendo mierda todo, hermano. Esto es así. Yo estoy hablando de que es un problema de fondo. No importa que haya 10 años donde Perón se haya ocupado, pero si ni antes ni después se volvieron a ocupar, esos 10 años quedan en la nada. Pero esos 10 años, fíjate vos que perduran hasta ahora, cosa que esto se está encargando, como dijo Arguindegui en su momento. Nosotros venimos a llevar a la Argentina, a retrotraer a la Argentina, al 3 de julio, al 3 de junio de 1943. Ahora están por tirar abajo otro hospital, que es el que está acá en el Matadero, el que está en Ciudad Oculta, el Elefante Blanco, que se llama, que lo van a tirar abajo. Es un hospital que es del año, creo que del año 23, que el impulso se lo dio Perón, obviamente, cuando estuvo Perón, que se le dio el impulso porque también era un hotel, un hospital que estaba medio abandonado, iba a ser iba a cumplir una función específica, y después lo abandonaron, y después del 55, bueno, lo mismo hicieron con el Hospital Regional de Mar del Plata, que gracias a Dios, después de mucho tiempo, volvieron a reconstruirlo, porque se habían robado hasta los instrumentales, todos se habían robado de ese hospital después del 55, y es el hospital de Mar del Plata el que realmente estaba hecho para el día de hoy, ese hospital, y todavía le sobra paño. Y se hizo en el 50 y pico al intendente Esteban Echeverría. Tenía un hospital muy muy viejo, el original, el llamado Hospital San José. Después con el tiempo lo cambiaron ese hospital y hicieron uno que se llamaba Santa Marina, que estaba a media cuadra donde vivía yo, de donde soy yo. Y también quedó chico ese hospital. Y ahora hicieron uno muy nuevo, en un frigorífico, donde trabajaban mucha parte de mi familia, trabajó en ese frigorífico enorme, que era el frigorífico Montegrande, que cerró hace muchísimos años. Y en ese lugar hicieron el hospital, y falta terminarlo solamente. Y el intendente dice, este gobierno no lo termina porque dice que da pérdida, porque dice que es deficitario, un hospital. ¿Desde cuándo fue negocio el hospital? Pero si es una garantía constitucional la salud. Creo que le falta el 15%, no es que falta el 90% del hospital. Falta terminarlo únicamente, y no le dan los fondos para terminarlo. Ay, Dios. Bueno, mire en qué... Vamos a escuchar alguna... Cortar un poquito porque si no se nos va a hacer un poco largo, sobre todo para la audiencia. Hoy estamos en el 15 de mayo, es el Día Internacional de la Latinidad. Es de Latinoamérica, viene eso. Día Internacional de la Familia, Día del Docente Universitario, Día del Trabajador Sanitarista, o sea, toda la gente que trabajaba en la vieja ola sanitaria. Hoy es su día, y es el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Pero hoy cumpleaños un mozo acá, un muchacho todavía, que está cantando tango. ¿Un chango? Que está cantando tango en la actualidad. Y lo hace realmente bien. Yo hablaba fuera del aire hoy con Sofi y le decía que para mí es el cantante de tango actual que mejor lo hace. Y cumple años hoy y le vamos a dedicar el tango Mariposita de Anselmo Aieta y Francisco García Jiménez.

seguramente está en los comandos. Y te digo una cosita, a ver, ¿qué opinás? Porque el tema de las LEVAC, la señora lo implementó, la abogada exitosa, y si tiene tantas causas, sería conveniente no dejar que cambie ninguna LEVAC, al contrario, que el Estado argentino las confisque, y eso quede al arca del Estado, si no es una vergüenza. Porque sumado a lo que deja esta mujer, sumado a lo que deja Cristóbal López, sumado a todos los diputados senadores que sabían cuál era el negocio, que lo inventaron ellos, hoy van a sacar la plata de la reserva y nos complican la vida aquí a nosotros. Así que si están con causas penales, el gobierno le tendría que exigir sacárselas directamente. Es lo que yo opino, ¿no? Y si no, de lo contrario, utilizar ese dinero que tenemos en las LEVAC como para explotar Vaca Muerta y el tema de litio que lo teníamos en San Salvador de Jujuy. Eso sería interesante. Te mando un abrazo y te felicito por el programa. Que sigan adelante. Chao, chicos. Bueno, muy bien. Creo la inquietud es muy noble, pero la única verdad es la realidad, decía el general Perón. Y lamentablemente en esta Argentina de hoy la justicia escasea, y esto ya lo Aníbal ya lo conoce muy bien, ya que hace 13 años que está acompañando a los jubilados, y en 13 años todavía los jubilados no consiguieron que la Corte Suprema de Justicia les permitiera, a través de un fallo, de una acción de clase, que todos los jubilados viviesen con dignidad en función de las garantías constitucionales que tienen y que no la pueden gozar por culpa de la justicia, que no pone las cosas en su lugar. Es decir, la Corte Suprema de Justicia no tutela como debería tutelar por juramento los derechos de todos los jubilados y ciudadanos argentinos a los cuales los viven estafando. Muy bien, vamos a pasar otro audio de Aníbal, que seguramente tiene otra inquietud más. Lo que les pido a los oyentes es que traten de no ser tan extensos, porque estamos hablando de un mensaje de 1.35, que escuchamos recién, y este tiene más de 2 minutos. Tratemos de ser un poco menos extensos para darle lugar a la gente a que se exprese, a toda la gente. Igual le mandamos un abrazo grande Aníbal desde allá y un cariño para él y su señora, que seguramente también está escuchando. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Aníbal te habla. Mira, con respecto a ese chiquito de San Juan, de la hidrocefalia y el mielomeningocele, te cuento que mi hijo tiene un grado 4 de mielomeningocele y gracias a Dios no tuvo hidrocefalia en el momento que nació. Y después, por suerte, no hizo falta colocarle la válvula. Pero te puedo asegurar que el Hospital Gutiérrez y el Hospital Garrahan son los que realmente saben de qué se trata. No todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires o de la Argentina conocen el caso de lo que es un mielomeningocele. El mielomeningocele es cuando nace la criatura, se forma dentro de la panza de la madre, ¿no es cierto? Y le falta el ácido fosfólico, que es lo que no le da la terminación de los huesitos de la columna, y por ahí es donde se escapa pedazo de la médula. Eso es el mielomeningocele. De ahí hay que seguir con todo el tratamiento, toda la historia con las piernas y todo, ¿no es cierto? La verdad que es vergonzoso que no tomen conciencia de lo que es la salud pública y no se lo respete a estas madres. Porque esto pasa porque ninguno toma una política de Estado. El ácido fólico se puede colocar en el pan, en la harina, o sea, y todo el mundo, todas las mujeres que estén por quedar embarazadas, tendrían la suficiente ácido fólico y evitaríamos ese tipo de enfermedades. Hace más de 30 años se moría la gente, porque ¿qué pasa? La hidrocefalia hacía que el cerebro se comprima y los chicos morían. Entonces, gracias a que iban a hacer cursos afuera y congresos, lograron encontrar una solución a esto, ¿no es cierto? Pero claro, estamos atrasados, y ahora con el tema de que estamos atrasados, estamos dando la posibilidad de que los chicos se mantengan, el gobierno te corta esto. Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. Lamento mucho lo que le pasa a esta mujer, te digo porque lo viví en carne propia con mi hijo. Hoy mi hijo tiene 30 años. Te mando un abrazo y te felicito como siempre. Muy bien. Vamos a seguir. Gracias, y gracias por el aporte. También acá al amigo Aníbal. ¿No había otro llamado? Sí, hay más mensajes. ¿Quieres seguir escuchando? Sí, dale. Hacemos como en Radio Belgrano. Escuchamos los mensajes y después seguimos. Muy bien. Vamos a escuchar entonces un mensaje más. Hola Rubén, está muy buena la radio porque la estamos escuchando, y que le mandamos un beso en la radio, ya sé cómo se llama, pero Radio de Conquista. Habla sido de la mamá mucho. Gracias por el llamado y gracias por todo lo que dijiste. Un beso grande y espero que te portes bien. Tenemos una segunda parte del niño, la ponemos a ver. Bienvenido a Radio Reconquista Online. Qué bueno, podemos mandar mensajes. Bueno, abrazo a todos, especialmente a Rubén Giannini, que nos cuida y defiende nuestros derechos, jubilados y pensionados. Abrazo también a mi amigo Jorge Macri. Mandamos besos a Johnny y a Sofía. Bueno, besos. Chao, nos queremos. Bienvenido a Radio Reconquista Online. Qué bueno, podemos mandar mensajes. Ahora yo te quiero hacer un recuerdo. Así terminamos porque tengo un mensaje de texto de acá de un amigo, Juan José Moyano, de Ezeiza, del movimiento Primero la Patria. Porque hoy es un aniversario y tiene que ver lo que les voy a decir ahora con lo que dice él en el mensaje. Hoy, un día como hoy, un 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII promulga la encíclica Rerum Novarum. La gran encíclica Rerum Novarum, basada en la justicia social. De las cosas nuevas, quiere decir Rerum Novarum, ¿no? La primera encíclica social de la Iglesia Católica, que se ocupaba de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y el Papa se pronunciaba a favor del derecho laboral, de formar sindicatos, al tiempo que reafirmaba su defensa del derecho de la propiedad privada. Y de esto se toma Juan Domingo Perón para muchas de sus... Para la elaboración de su doctrina. Está basado en esa encíclica, la Rerum Novarum, que es la primera encíclica social donde se condena el capitalismo, porque no solamente... defiende al trabajador, sino también le da derechos, como le agremiarse para defender sus intereses, y también, porque hasta ese momento era la actividad gremial era clandestina, no se podía, era ilegal, condenada por las leyes. Entonces él con esto provoca un fuerte cambio que duró mucho tiempo, llegar a instalar esto hoy medianamente. Se instaló, pero indudablemente han tratado de retrotraer en el mundo, han tratado de retrotraer en el mundo todas estas conquistas que se lograron en base a esa encíclica papal de León XIII. Una maravillosa encíclica papal. Muy bien, entonces, ¿qué base doctrinaria del peronismo? ¿Qué dice este oyente? Juan José Moyano, repito, de Ezeiza, del movimiento Primero la Patria. Dice, en nuestro país el remedio siempre fue peor que la enfermedad. Por eso se esconde la doctrina social de la Iglesia del Papa Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, o sea, León XIII. La justicia social nunca puede tener vigencia porque desde la dictadura hasta hoy, en día, al único Dios al que todos los gobiernos referencian y adoran es el dinero. Esta es una democracia fraudulenta, dice Moyano. Juan José Moyano, que nos manda saludos desde Ezeiza. Un fuerte abrazo, Moyano. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a continuar. Usted sabía, no creo que lo sepa, ni yo tampoco lo sé a partir de ahora, que finalmente la Federación Responsable de Regulación de Alimentos, FDA, admite que la carne de pollo contiene arsénico cancerígeno. Sí, este es un estudio que hicieron. Así nos envenenan. Ese es un estudio que hicieron en Estados Unidos. El tema ha sido barrido bajo la alfombra durante años, pero la FDA, que es una federación que es responsable de la regulación de alimentos en Estados Unidos, lo que acá sería el SENASA, ¿sí? Por eso estarán intentando cerrar el SENASA, sí, para que no sepamos cómo nos eliminan. Finalmente fue confirmado que el pollo que se vende en los mercados contiene arsénico. Y sabe una cosa, que de allá, de Estados Unidos, viene el cerdo. Sí, señor. Y el cerdo, ¿por qué no lo consumen ellos? Lo mandan acá. Vamos a ver. Porque son como la vaca loca. ¿Se acuerda la vaca loca en Gran Bretaña? Por los alimentos que le daban, surgían esas enfermedades. Yo no te como cerdo de Estados Unidos, ni que me paguen. Sí, pero la gente, ni que me paguen en dólares, con eso te digo todo. La gente no va a saber que es de Estados Unidos. Va a comprar cerdo pensando que es el cerdo habitual que compró toda la vida y va a ser de Estados Unidos. Porque usted piensa que va a traer la estampilla. El carnicero tendría que cuidar un poco la salud de la población y mirar menos el negocio, porque a lo mejor es más barato, pero por algo es más barato. El problema real es el origen del arsénico, o la manera en que termina en la carne de pollo que se come. El arsénico es mezclado con el pienso de pollo a propósito, según el informe de IATP en 2015 llamado Jugar Pollo. Evitar el arsénico en su carne. Más del 70% de los pollos criados para carne se dan arsénico con el fin de inducir el crecimiento más rápido en menos alimento y darle el color saludable de pollo, pavo, cerdo y cerdo carne. Esta federación descubrió que alrededor de la mitad de los pollos ensayados han absorbido arsénico inorgánico en el hígado. Esta es la forma más tóxica de esta sustancia química que causa cáncer. Teniendo esto en cuenta, se pidió a Pfizer para dejar de producir Rexarzone, que es un medicamento que contiene arsénico y que por lo general se añade a la alimentación de pollos con el fin de hacer pollo gordo y dar un color agradable y rosa a la carne. El Wall Street Journal, el diario de Estados Unidos, informó. La agencia dijo que recientemente llevó a cabo un estudio de 100 pollos de engorde que detectaron el arsénico inorgánico en los niveles más altos en el hígado de los pollos tratados con 3 nitro en comparación con los pollos no tratados. Pfizer dijo que la venta de 3 nitro se detuvo a principios de julio con el fin para permitir que los productores animales debe estar hecho una traducción hecha con traductor de internet, por eso es difícil de leerlo. Productores de animales para la transición a otros tratamientos. Sin embargo, a pesar de que este producto se saca de los estantes de las tiendas de los Estados Unidos, la FDA, afirma que el pollo contiene una pequeña cantidad de arsénico y que todavía es seguro para comer, a pesar de que dijeron que el arsénico es un cancerígeno o un carcinógeno y aumenta el riesgo de cáncer. La industria de la producción no quiere que el mundo sepa que el arsénico es extremadamente peligroso y tóxico para la salud, y de acuerdo con la Universidad del Sur, Departamento de Servicio de Salud Ambiental, Arsénico Carolina, junto con el plomo y el mercurio, tiene efectos neurológicos graves en los fetos y los niños. Los expertos dicen que el arsénico es 4 veces más tóxico que el mercurio, el arsénico trivalente, As+3, es 60 veces más tóxico que el pentavalente, como el +5. El diario de la Asociación Médica de Estados Unidos publicó un estudio según el cual las personas que consumen grandes cantidades de arsénico, arroz teñido, en ausencia de cualquier otra exposición a arsénico, experimentan cambios celulares asociados con el desarrollo de cáncer. Los informes más recientes han confirmado que cuando se ingiere el arsénico causa la enfermedad de Bowen, que es carcinoma de células escamosas in situ. El carcinoma de células escamosas invasivo, carcinoma de células basales en la piel e incluso a veces los cánceres de los órganos internos, incluyendo los pulmones, los riñones, la vejiga y el hígado. Lo creas o no, la Federación, la FDA todavía indica a los consumidores que es bastante seguro comer alimentos con arsénico cargado, pero es extremadamente peligroso beber jugo de la baya del saúco. Eso, esa parte final no la entendí, pero bueno. Claro, no, te dice, no, mire, esto es peligroso, pero usted, más peligroso es... Pero todavía se puede seguir comiendo. Sí, más peligroso es... O sea, se quieren cubrir, que ellos lo dijeron, pero no quieren evitar que se siga consumiendo pollo. Bueno, ¿sabe una cosa? Por lo menos esa clase de pollo. ¿Se acuerda de Noam Chomsky? Que hablábamos como la manera de cómo dominar la mente de las personas. Estoy investigando un poco de eso. Estoy investigando un poco de Noam Chomsky. Investigue. No lo proclama, no hace un manual para que uno lo haga. Él reclama que los medios hacen eso para embrutecer a la gente. No es que él lo proclame. No, pero él lo dice. Él dice que cuáles son los métodos para que hay que utilizar. Diciendo, que hay que utilizar, no, que utilizan. Él no dice que es lo que hay que utilizar. Él dice, los medios que se utilizan para entorpecernos son estos. Y hace un decálogo. No es que él dice, hay que hacer esto. Sin embargo, lo están usando y bien. El método que él dice lo están utilizando. No, por eso, que él descubre a los medios de comunicación, a las grandes finanzas, que son los métodos que usan para bueno, para vamos a contar el método que usaron y que siguen usando, porque esto, me acuerdo que esta señora también lo hizo durante Cresta Roja, ¿se acuerda? Cresta Roja. ¿Se acuerda de Cresta Roja? No sabía. Que yo trabajé cuando no se llamaba Cresta Roja. Bueno, entonces usted trabajaba en una empresa que envenena. Yo trabajaba en una empresa que era del Hogar Obrero. Era del Hogar Obrero. Sí, que se llamaba Zapra. Zapra fue comprada por Racic. Zapra después pasó a ser Cresta Roja, cuando dejó de pertenecer al Hogar Obrero. Y Cresta Roja la compró los hermanos Racic, que hicieron este desastre que hicieron. Sí, porque mucho de culpa no la tienen ellos, mucho de culpa la tuvo el mismo gobierno que le hizo hacer negocio con Venezuela y Venezuela no pagó. Y por eso, así fue la historia. Bueno, pero digo, o sea, el desastre que es hoy para los trabajadores. Pero ¿cómo? Si María Eugenia Vidal fue y... recuperamos la empresa. Aparte fue su empresa insignia, porque fue lo primero que hicieron cuando claro, terminaron el gobierno. Por eso te digo la importancia que tiene Noam Chomsky en estas cosas. Le hago recordar de dónde viene y cómo se manejan ellos. Te toman por, dice. Pelotudo. Sí. Vamos a decir. Desnudaron una increíble puesta en escena de Vidal con un jubilado. La gobernadora bonaerense dialogó ante las cámaras con el presunto primer beneficiario de la jubilación digital, pero estaba todo armado. María Eugenia Vidal le puso ahora un sistema por el cual uno entra, se puede jubilar por internet, digamos. O sea, no necesita, esto es bueno para un jubilado, si el jubilado tiene ayuda como para hacerlo o sabe cómo hacerlo, obviamente. María Eugenia Vidal está cultivando un bajo perfil que no se lo conocía hasta ahora. Alejada de las cámaras ante la bronca generalizada contra Cambiemos por los descalabros de la economía, la mandataria bonaerense eligió salir poco y evitar los focos y los micrófonos. Sin embargo, días atrás salió de su repentino ostracismo para mostrarse en un diálogo telefónico con un jubilado. El motivo de la comunicación fue presentar en sociedad un beneficiario de la jubilación digital, programa que permite jubilarse en un plazo no mayor de 90 días y que se puede hacer desde su lugar de trabajo. El día del anuncio, que fue el jueves de la semana pasada, la María Eugenia Vidal fue filmada mientras hablaba con Miguel Ángel Peralta, vecino de Saladillo, que se transformó en el primer jubilado de la provincia a través del sistema digital. Sin embargo, lo que fue una comunicación vendida como espontánea, se trató en realidad, y como suele suceder en política en estos casos, de una puesta en escena que al ser desnudada se transformó en ridícula. El kit de la cuestión es que el agraciado con el llamado de Vidal es un hombre que se estaba esperando nada menos que en el despacho del intendente de Saladillo. José Luis Salmón. Justo estaba en el despacho del intendente. El dato lo lanzó en las últimas horas ABC Saladillo, amigo local, que ha sido convocado especialmente para la ocasión y que grabó la conversación de Peralta con Vidal desde el edificio municipal. O sea, ya tenía el intendente, tenía el despacho, tenía las cámaras, tenía el medio, tenía todo. Me gusta la carpintería y hago algunos trabajitos en casa para mí, se le escuchó contar a Pato mientras habla con la gobernadora, que en ningún momento deja de mostrar su sonrisa de campaña. Ahora voy a tratar de disfrutar de mis nietos y mis 5 bisnietos. Y contó el pasivo que además dejó un PNT para la intendencia. Quiero agradecerle al municipio de Saladillo que se portaron espectacular. O sea, le dejó el chivo. Le vendió el chivo encima. Quiero agradecerle a usted principalmente. Le deseo que siga con fuerza y que no afloje, le dijo también a Peralta la gobernadora, que primero yo sentí el audio y dijo lo felicitó, porque lo felicito porque ahora está jubilado y qué sé yo, cuántas cosas más. Bueno, estas cosas también las hacía Cristina. Bueno, sí, yo lo digo que no. Pero no venían por el cambio. No jodamos, no venían por el cambio. ¿Qué le dijeron que cambiemos? ¿En qué cambiaron? Preparaban la misma mierda con diferente etiqueta, nada más. El audio texto. No nos enojemos, porque si no, la RETA creó una división de expertos en rituales culturales. Sí, y no hay para mantener 60 familias del gato. Pero hay para el pelotudeo. Tome, tenga. ¿Cómo uno no se va a enojar? No, todo lo que tiene que ver con el Garrahan, con los chicos, con la salud, porque aparte son los chicos que están en condiciones más desventajosas, se están muriendo muchos de ellos. Sí, el PAMI y los chicos, las dos puntas, fíjese que las dos puntas. Sí, sí, pero no es sobre las dos puntas del desamparo. Pero el Garrahan no es la salud infantil. No. La salud infantil agravada, sí, de los chicos con problemas muy. De condiciones. Sí. De salud. La RETA creó una división de expertos en rituales culturales. Una búsqueda laboral del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió las puertas a esta división de la RETA, que se especializa en coordinar y analizar los rituales culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Te contamos de qué se trata y cuál es el objetivo. Sofía Basiliki Das Collias es la coordinadora de rituales culturales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y quien ahora está buscando un analista en rituales culturales para que la acompañe en su división. Dependientes de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública de la División de Rituales Culturales no figura dentro de la guía de funcionarios y reparticiones del gobierno, a pesar de haber sido creada ya en enero del 2018. El año pasado, Sofía trabajaba como analista senior de transformación cultural. Mirá el puesto que tenía, ¿eh? Era analista senior, ¿sí? Pero de transformación cultural. Pero su desempeño le valió la promoción a coordinadora y la creación de un nuevo área a su cargo. Su contratación fue publicada en el boletín oficial, mientras que su sueldo fue publicado en la separata del mismo número. El sueldo de la coordinadora de rituales culturales es casi místico. Figura como si cobrara 2.800 pesos mensuales. Pero de acuerdo a sus datos en ANSES, Sofía es monotributista adherida a ORDE, a través de la obra social de ejecutivos y del personal de dirección de empresa. Entonces, de ser ese su sueldo real, a Sofía no le alcanza lo que gana trabajando en el gobierno para abonar su monotributo y su obra social mensualmente. La analista senior de Relaciones Humanas y Capacitaciones... En una palabra, mintieron. Sí, o a lo mejor se le escapó algún cero. Sí, capaz sí. Capaz que cobra 200... O 28.000. No, 28.000. Lo que no sé. La analista senior de Relaciones Humanas y Capacitaciones en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, doña Cecilia Steger, fue quien publicó en su tablón de LinkedIn, búsqueda laboral que luego fue replicada por sitios de relaciones humanas donde el gobierno solicita a un analista de rituales culturales. Más allá de lo extraño del nombre, son llamativas las tareas y responsabilidades asignadas a dicho puesto. Larreta espera que su nueva analista en rituales diseñe y desarrolle rituales culturales que permitan vivenciar la cultura organizacional deseada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Planifique, ejecute y dé seguimiento de las distintas actividades de cultura organizacional dentro de la organización y genere el contenido cultural para las iniciativas y eventos de gobierno para impulsar el orgullo por servir. Si tal cual lo lees, busca que a través de rituales los ciudadanos generen un sentimiento de orgullo por servir. De acuerdo al libro Psychoanalytic Studies of Organization de Bukar Sievers, los rituales culturales sirven para controlar o hacer manejable aquello que es desconocido o bien atemoriza a las personas. Si sumamos las definiciones de Sievers con el tercer ítem de la búsqueda laboral donde Larreta quiere impulsar el orgullo por servir, vemos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intenta que los ciudadanos sirvan orgullosamente sin tener miedo por todo lo que van perdiendo en el camino. Están creando una horda de autómatas felices, popularmente llamados globoludos. Que no pare. No, qué joda esto, qué joda. Felicitaciones por el programa y viva la patria, sigan luchando contra las inmundicias que hoy gobiernan, pero no sabemos quién lo dijo. Alguien que nos está escuchando. Muchacho, trate. Y que su teléfono termina en 1022, pero no sabemos quién es. Trate de dejar su nombre. Ah, por lo menos que digan el nombre. Roberto de. No claro. sé. Roberto de Tigre, Carlos de San Fernando. O Titi de Avellaneda, no sé, pero que dejen algo para que nosotros podamos mencionar de dónde viene el llamado. Bueno, volvemos a los retiros voluntarios, que a veces no son tan voluntarios. En la mayoría de los casos no son voluntarios. Nadie quiere irse, dejar de trabajar porque sabe que es muy difícil después encontrar trabajo. Retiros voluntarios, despidos y el cierre de una línea de producción de la ex Kraft. Kraft, trabajadores de Kraft Foods, Mondelez, Argentina, cortan el acceso a la planta de Victoria, partido de San Fernando, en rechazo a la eliminación de una línea de producción, el despido de un empleado y un plan de retiros voluntarios. Los empleados cortan desde las 6 de la mañana de hoy la calle Uruguay al 3900 en el acceso Tigre, según lo que indicó Camilo Mones, que es ex delegado de PepsiCo e integrante del movimiento de agrupaciones clasistas, el AMAC, que la protesta se repetirá a las 2 de la tarde y a las 22. Las protestas y el paro son un reclamo de las condiciones laborales y la baja de producción de una línea en particular de chicles Belden, que ya fue reemplazada por importaciones provenientes de Brasil. Esto lo contó Mones a Tela. Y también contó que se produjo un despido acompañado de invitaciones a retiros voluntarios que los trabajadores no quieren aceptar porque no tienen a dónde ir y no quieren perder su fuente laboral. En la actualidad se desempeñan en la planta de Victoria un total de 800 trabajadores y según los empleados las condiciones laborales empeoraron sustancialmente el último año, así como las intimidaciones, especialmente del personal de seguridad, que cachea a los trabajadores al ingreso y al egreso de la planta. En el mismo sentido, denunciaron que la multinacional norteamericana, con el objetivo de amedrentar a los trabajadores y su comisión interna, que votaron democráticamente la medida de paro, ejerciendo su derecho constitucional de huelga, contrató este personal ajeno a la seguridad habitual de la planta, actuando como verdaderos patovicas que incluso agredieron físicamente a los delegados. Esta situación fue la que derivó en el primer despido, que según denunciaron los trabajadores, se trata de un empleado que hacía 10 años que trabajaba en la fábrica y que fue echado por una discusión con un personal de este tipo. En la planta, que fue adquirida por Kraft, Stani y Terrabusi, se producen en la actualidad las marcas Belden, Walls, que son caramelos, Mantecol, Bazooka y otros caramelos, chicles, chocolates y chupetines. Siguen los problemas laborales. Y no solamente en Kraft. Fíjese que hay parálisis y deudas salariales en la planta de agua pesada de Neuquén. Trabajadores de la planta industrial de agua pesada de Neuquén cortaron intermitentemente por 8 horas la ruta 22 en el puente de Arroyito. Reclaman la reactivación de la producción y el pago de los haberes adeudados del mes de abril. Pablo Sosa, integrante de la Junta Interna de la PIAP, explicó que la situación de los trabajadores de la planta es muy difícil, porque al día de hoy no hemos cobrado ni un peso y lo más preocupante es que no hay fecha de pago todavía. Sosa contó que durante el fin de semana hicimos cortes rotativos. Hoy extendimos la modalidad hasta las 16 horas y agregó que al finalizar la protesta realizamos una asamblea donde decidimos continuar con la medida de fuerza mañana bajo la misma modalidad, cortes intermitentes de 20 minutos, donde aprovechamos para volantear y explicarle a los conductores de nuestra situación. Sin embargo, señaló que hoy a las 11 habrá una reunión con el ministro de Energía de la provincia, Alejandro Monteiro, y advirtió que de acuerdo con el resultado de ese encuentro, resolveremos si continuamos o no con el corte de ruta hasta las 16. Estamos exigiendo la reactivación de la planta, nosotros queremos volver a producir, dijo el delegado, quien resaltó que esta planta es la más grande del mundo, única en América, y nosotros producimos agua pesada para las centrales nucleares que tenemos en el país, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Completó. Muy bien, esto es pérdida de soberanía. Hablando de soberanía, claro. No, espere, porque esto es un tema bastante pesado, lo que vamos a tratar. Vamos a escuchar otro tema más. Bueno. Vamos a ponerle un poco de alivio a la audiencia, que se puede comunicar, se puede seguir comunicando al 15 24 68 98 74, repito, 15 24 68 98 74. Ahí se puede seguir comunicando, nosotros le pasamos su WhatsApp al aire, ella sea un mensaje de voz o un mensaje de texto. Ahora seguimos homenajeando en el día de su cumpleaños a Ariel Ardit y vamos a escuchar de Alberto Suárez Villanueva y Enrique Cadícamo, La luz de un fósforo. Nos encontramos tú y yo a conversar, nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. Lágrimas sentimental al fin surgió la tarde aquella. Después que poco quedó, el viento todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. En todo siempre el color es del cristal con que se mira. De rosa yo te veía cuando callaba, cuando reía. Después con otro cristal cambió el color y ya no era. La vida es toda ilusión y un prisma es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio. se va del corazón y que no vuelve más. La bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Seguimos con más Tiempo Nacional y queríamos hacer un impasse, queríamos tener un poquitito de relax porque lo que se viene es bastante duro. Bueno, vamos a tocar un temita muy álgido. Estamos hablando de la entrega de nuestro territorio y el gobierno cipayo y vendepatria que tenemos. Los tratados que firma, los acuerdos que firma y el grave riesgo que corre la Argentina en, así como tenemos las Malvinas ocupadas, perder la Antártida Argentina. Ustedes saben muy bien que desde el punto de vista jurídico la Argentina es un territorio nuestro. Si nosotros llegásemos a perder ese territorio por una cuestión jurídica, ese territorio podría perder, por la extensión de las millas marinas, el territorio antártico. Es decir, Argentina tiene ahora la Antártida por proyección, pero que si las Malvinas pasaran a ser reconocidas como británicas o como país autónomo, indudablemente nosotros perderíamos la proyección a la Antártida y la Antártida también la perderíamos, pasaría a ser de dominio de aquellos que están usurpando nuestro territorio. Lo más grave de todo esto, por eso yo me refiero a esta situación, es que no bien la ley habla de un acuerdo con los que ocupan Malvinas. ¿Cómo entendemos que estamos reclamando soberanía y reconocemos en un acuerdo a los gobiernos que usufructan de un territorio que es nuestro y que está en discusión sobre la soberanía? Esto es un acto de hijaputez. ¿Y este acuerdo le da la potestad a ese imperio que tiene ocupada las Malvinas? A sacar nuestra riqueza. A llevarse las riquezas fuera del área que tienen ellos para poder explotar. Es decir, que nosotros le estamos regalando las riquezas nuestras a los que tienen ocupado nuestro territorio, más los contratos de pesca que ellos pudieran hacer con otras naciones del mundo, pero de hecho, nosotros le estamos reconociendo. Casa, te lo ocupan y encima vos le tenés que dar parte de tu sueldo, se lo tenés que dar a ellos. Exacto, no solamente parte de tu sueldo, que después te van a reclamar la casa y te van a reclamar todo lo que tengas adentro de la casa. ¿Por qué? Porque el hecho de firmar un convenio con ellos en este sentido de explotación de riquezas o de explotación de algo, está reconociendo que ellos tienen soberanía para poder. Porque vos podés discutir en las Naciones Unidas la soberanía, y ellos te agarran y dicen, ¿cómo? Ustedes dicen que son soberanos, ¿y por qué firmaron con este gobierno este acuerdo? Estás firmando con un gobierno, porque no lo firmaste con Gran Bretaña, lo estás firmando. Es un acuerdo para darle cosas, no para sacarle. Claro, sí, pero vos estás firmando con un gobierno, y desde el punto de vista jurídico, vos estás reconociendo la soberanía de ese gobierno, pues si no, no, ¿cómo va a firmar con un gobierno que es inexistente? Porque ellos ahí son ocupas, no pueden tener un gobierno los ocupa. y vos reconocerle a ellos facultades como para firmar un acuerdo. Tómalelo, porque realmente yo cuando leí ya se me pararon los pelos.